Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí al fin, en parte de todos. Acá volvemos vuelto después de dos lunes que no hemos volvido, iba a decir. ¿Cómo están todos del otro lado? Estamos acá en parte de todos. Radio Box 102.9. Señor Marcelo Galateu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estoy saliendo porque no tengo los... Ah, perdón. Los ¿Estoy saliendo bien al aire? Sí, ¿me claro, escuchan? Sí. Impecable. ¿No? Impecable. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, ¿todo muy tranquilito? Bien. Muy bien. Señora Lira Amaral. ¿Cómo, amigos? ¿Todo bien? Espero que tengan una hermosa noche como la que estamos pasando nosotros. Como dijo... Y lo que se viene, ¿eh? Sí. Che, como dijo Macri, no sé, pregúntale a tu vieja. ¿Lo escuchaste? ¿Eso es verdad? ¿Cómo anda tu mujer? Yo no lo puedo creer. Es una cosa eso. Maravillosa. Señor Saúl Carrera. Buenas noches. Luego del paro de dos semanas volvimos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está? No sé. Preguntale a tu hija. ¿No es hecho por inteligencia mujer, artificial? Dice. Yo no lo puedo creer. Dice, ¿y vos cómo andás? No sé. Preguntale a tu hija que sabe más, le dijo. Se levantó re loco Mauricio ese día. Ese día estaba drogado. O estaba jodiendo con los periodistas. Cosa impresionante. Bien, estamos saliendo al aire. Mira, pareciera como que. Mira, sale el pulpo. El que lo está viendo, mira, sale mirá, exactamente Messi, en este momento. Messi. ¡Qué grande! Para los que no lo conocían. Ahí está, sale en el aire. Che, ¿cómo está la inteligencia artificial? A full, con el genio de la lámpara, con los todo, memes. Me tienen todo, hartos esos memes del genio de la lámpara. Che, ¿no? Yo no había entendido. Es como que no sé. Me caen bastante mal, no me gusta. Bien, hemos vuelto después de dos semanas. Mucho, de ya sé. Che, escúchame. Igual que los memes de El Eternauta también está. Bueno, sí, porque después vamos a estar hablando un poco del Eternauta. ¿Qué le pasa a la gente con El Eternauta? Desde el viernes acá creo que voy a gritar si escucho de vuelta El Eternauta. Bueno, pero lo que pasa es que hay gente que lo descubrió ahora, El Eternauta. Claro, El Eternauta viene, claro. Como allá. ¡Cómo ya! Tiene razón, Ariel. Tiene toda la razón, es cierto. Claro. O sea, yo lo veo como lo vi en historietas, pero ¿por qué? Porque yo lo doy en lengua y literatura. Entonces, lo conocía desde antes al internauta, ¿sí? Pero nunca lo profundicé igual, ¿eh? También estaba un poco más acá, un poco más llegando en principio de los 90, estaba otra historieta que era Cazador. Sí, el Cazador. Exacto, ¿te acordás? El Cazador, de hecho. Por supuesto. ¿Cómo no? Tiran una bomba atómica en Argentina cuando estaba por salir Racing campeón. Ay, mira. En la cancha de Racing tiran la bomba atómica. Fue una cosa de loco ese capítulo. Sí, me acuerdo, compré una. Es verdad, tenés razón. Después vamos a estar hablando. Yo sé que le molesta al señor Saúl. A mí me encantó la serie. Pero vamos a estar hablando de los amores y de no, odio. No, es que me moleste, sino que bueno, digo, uy, ¿cuánta? Claro, furor, sí, ¿no? Es un furor. Estamos hablando de que es un furor y bueno, después vamos a estar hablando un poco de esto. Lo que acabamos de escuchar, pero bien arriba. Teníamos que empezar bien arriba. Craze es un DJ, escuchá. Me gusta. Suena bien. Va a dar de novedades. ¿Para lunes está? Está para salir. Después igual tenemos un efemérides. No trabajo más, ¿eh? ¿Por qué? Porque voy a empezar a apostar. ¿Y sí? Celular, 24/7. No trabajo más. Sentado estaba, ¿viste? Y esta semana tenés Champions League. Juega al Real Madrid con Barcelona. Sí, hasta que se aviven, hasta que lo prohíban. Pero esto está hace un montón igual. Esto no bueno, es pero va a llegar un momento que lo van a prohibir. Escuchá, vale. Igual no es algo prohibido, ya está legalizado este juego. Sí, por eso. Ahora se dieron cuenta, ¿no? Que es todo, no sé si prestaron atención, es todo apuesta. El fútbol lo sostienen las apuestas. Tenés 800 casas de apuestas, propaganda. Sí. Lo que vi el otro día que los jugadores ya por ahí están tirando. La pelota a cualquier lado, por los tiros libres, por los corners. Ay, con eso, hay tongo ahí. Ojo, Paquetá, el brasileño está con un problema. Que le van a dar una sanción por apuestas, por hacerse amonestado. Bueno, de hecho, lo Mónaco estuvo un año parado en Brasil por apuestas. Exactamente, sí, es cierto. Y era una apuesta que ni siquiera era algo que perjudicaba a ninguno de los equipos. O sea, era ponerle cantidad de corners, algo por el estilo. 9:15 de la noche vamos en Estados Unidos pasa mucho con los tiros libres o con los puntos de diferencia en el básquet. Mira qué lindo. Bueno, viste. Ya está. Bueno, en 9:15 vamos a estar teniendo a los muchachos de la escala que nos van a contar algo re importante, que es el una lanzamiento sorpresa. De un musical que van a traer, que nos van a explicar todo y va a estar bueno porque va a ser único en Argentina. Sí, así que vamos qué bueno, a estar hablando con ellos. Sí, Feria del Libro, fuiste a la Feria del Libro. Sí, Feria del Libro. Resumilo, Sí, resume. ¿Cuándo fuiste? Hoy. Ah, mira, Martu estuvo, por eso la fui a buscar. Martu fue el sábado. Ah, mira, los sábados está como muy lleno. Hoy estuvo, por suerte, estuvo re tranquilo. Los precios caros. Sí. Mucho cómic, mucho. Mucho Eternauta. Mucho todo. No, ¿sabes que Eternauta no? Por el momento no. Capaz que lo ponen después el fin de semana. ¿Sabes que no? Mucho anime, mucho manga. Sí, pero mucho libro y muy caros para mí. Para mira, mi gusto. ¿Sabes qué? Martu compró una historieta que venía buscando de la Comic Con porque había comprado el primero. Ajá. Sí, quería comprar el 2 y el 3. al mismo precio que en la Comic Con. Ah, bueno. Y encima compró ese y le dieron un ticket, viste, de... Sí, te dan de regalo, exactamente. De 8 lucas, o sea. Che, escuchame, y después de hablando de eso de la Comic Con, hacen tipo la Comic Con Verazateguense. Eso me viernes había acordado. 9, 10 y 11 buena, de mayo, así que estamos todos invitados para ir. Me acuerdo que sí. Uno de los que más me llamó la atención... Uno de los que más me llamó la atención fue el Traba vestido de Mujer Maravilla. Era una cosa que imponente, sí. No tenía cara de hombre, nada, era una cosa. Digamos mujer trans. Enorme. Por favor, Marcelo. Claro, bueno. Por favor, Marcelo. Te digo que un sábado a la noche con unas copitas de más. Bueno. Epa. Bueno, ya con tu mensaje del otro día fue medio como que voy a irme a tu sentido del humor, como diría un amigo, ¿no? El que perdona está con el Papa ahora. Claro, ¿viste que los comentarios? Olvídate. Bueno, un día... Sí o no, Marino, viste que pone sí o no, Marino. Che, vamos a ir a dos efemérides antes que lleguen los de la escala. A ver. 5 de mayo de 1943 nace Miguel Rafael Martos Sánchez. ¿Quién es? El señor Rafael. Rafael. Que hoy está cumpliendo años. No, el señor Rafael es Rafael. El niño. Che, llegaron los de la escala. Bueno vamos entonces que a... Que vaya alguien que puede caminar. Claro. Que vaya alguien por la escalera. Ahí está. Vamos primero con el tema de Rafael y después volvemos con más. Parte de todos, dale. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hoy para mí es un día especial. Bien, estamos aquí. Mira, escuchando a Rafael. Dale que a vos te gusta hablar. Vos le das a la charla, para la parla peor que yo para dar las clases, ¿eh? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, presentamos a la... Sí, a señora, señorita, señora Noelia Gaspar Gandón. Hola, buenas noches. Vamos. Bienvenidos. Ahí está, es como que te atacó, ¿viste? Ay, sí. Y te, sí, yo sí te acerco, ¿viste? Me quedé así como... ¿Vos acordaste de esta nota? Ahora cuando venga, dijo. Ahora cuando venga le voy a preguntar. Che, ¿acordaste de esta nota dentro de unos años cuando sea súper famosa? Sí. Tipo así, sí, ¿cómo te puedo explicar? Con todo el Flavio esfuerzo Mendoza, que hace. Flavio Mendoza, ¿viste? Tipo Flavio Mendoza. Y ahí va a decir así, dos gordos, boludo. Te rebardió, Saúl. Por favor. Bueno, estamos acá con Rodri, con Noé, que son de la escala, del lugar donde estudio, donde me dan la posibilidad todos los días de ir miércoles, los miércoles estar estudiando con ella. Que ¿Es tu placer. Profe ella? Ella es mi profe. Ah, que la mencionaste muchas, claro, veces. Sí. Y Romy también, que es mi profe, así que. Y bueno, Rodri, que está también ahí dando clases también. Vienen de dar clases. Sí, yo terminé más temprano, pero él recién... No, claro, vienen ya de trabajar. Y bueno, después vamos a estar hablando un poco de esto de Titanic, que estábamos todos esperando. No habíamos dicho el nombre. Bueno, yo lo digo, mirá. Ya dijiste, yo la mujer spoiler. Yo soy la mujer spoiler. Pone la intriga siempre. Y después quedamos ahí. Ah, tiene menos sorpresa que... Yo tengo menos sorpresa, pero igual estuvieron en otra radio igual. Que la delantera nosotros, independiente. Sí, bueno. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo de eso que nos interesa saber, que yo no conté nada, solamente dije el nombre. Dije el nombre. Ah, porque no nadie sabe. Conoce Titanic, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo. No cuentes el final. No. Claro, el tema es... acá lo rescatan a Jack, lo suben en la tabla. Y... vamos a hablar ahora de eso, así ella nos... Acordate que ahora están por streaming. ¿Sabes? Mirá, está, ya salimos allá. ¿Eh? Sí, ya. Ahí ya está, veo, mirá. Están en vivo. Ella que te... ¿Cómo nadie le avisó? ¿Cómo nadie le avisó? Mirá, claro. Ahí está, y sale con luz y todo, así salís bien. Ah, mirá. Ok. Sí, por la última vez que vinieron estaban medio... ¡Oh! ¡Qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¡Por mamá, che! Bien, así que vamos a estar hablando un poco de lo que es esto. También el trabajo que es estar en la escala, que no es fácil y que lleva su tiempo y su sacrificio. Y los dos son como cabezas muy importantes de la escuela, ¿o no? Sí. Rodri también. Rodri ahí. Igual va a alentar a. Es re fanático de ¿Quién Racing. Manda a la escuela? ¿Quién? Vas a confundir justo con Independiente. ¿Quién manda? ¿Quién tiene ahí el.? En la escuela manda ella y en casa también. Sí, común, en casa también. Es así. Hasta que nos cansamos. Hasta que nos cansamos. Que la pegamos un par de gritos y ya está. Dios mío, dije que la hago yo, carajo. Claro. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Lo que acabamos de escuchar es Rafael, porque hoy es el cumpleaños de Rafael. Así que estuvimos escuchando un genio. ¿Cuánto total. Cumplió? Perdón. 1943. ¿No? 82. Si 82. 82 años. Tiro, que está pasando por un momento de salud, pero bueno, ya seguramente va a salir. Y vamos a escuchar ahora, antes de salir con Noé y con Rodri, vamos a escuchar a otra chica que canta, pero canta re bien, que es Adele. Canta como ella, parecido. Yo los videos ojalá. Que vi, los ojalá, videos ojalá, que vi. Ojalá, claro. Adele, que se llama Adele Laurie Blue Atkins, nacida el 5 de mayo de 1988, cumple 37 años hoy y vamos a estar escuchando un re tema. El señor operador lo va a ir poniendo. Mirá. Excelente tema y después vamos a volver ya con la nota hablando de todo lo que tenemos que hablar en parte de todos, dale. Yo ya canté. Sí, se conviene el video, sí. Sí, no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál es el que no sé cuál

autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Estamos en el aire. Dios mío. Qué increíble. Bueno, estamos en el aire acá en Parte de Todos. ¿Cuál es el número, señor Saúl? Bueno, pueden dejar su mensaje de WhatsApp al 11-6400-7047. Perfecto, estamos con eso y nos puedes dejar mensajes para los chicos de la escala. Sí, pidiendo para temas. Nosotros, pidiendo temas porque ahora no van a cantar. ¿Cómo cantar? ¿Cómo no van a cantar? No, yo no voy a cantar y ellos tampoco. Nah, es chiste, malo, que ya lo conocen, qué chistoso. Es así, este pibe es insoportable. Bueno. Bien. Empezamos con la nota. Okay. ¿Sí? ¿Cómo estás, Noé? Bien, ¿y vos? Venís bien, bien. Cansada, pero bien. Hoy fui a la Feria del Libro, o sea, tranquila, bien, bien. ¿Sí? Bueno. Ustedes estuvieron trabajando hasta hace un ratito. Sí, exactamente. Con las clases. Hasta hace un ratito. Bien, comentanos esto que estamos todos esperando, queremos todos los escuchar. Alumnos estamos esperando. La verdad, una sorpresa de... bastante grande, ¿eh? Está muy... muy interesante. Sí. Sí. Sí, yo conté así una cosa muy por arriba, igual en casa. Ajá. Pero él no, él es como muy cerrado, muy hermético, así que no va a salir con todas las cosas. Le va a parar de tirarme flores. Sí. No, pero él es como hermético, no dice nada. Pero bueno, le tiré como algunas cosas que también escuché, tampoco es que es mucho, que no escuché tanto. Claro, claro. Bien, Titanic, el musical. Exactamente. Qué cosa tan... uno cuando piensa en Titanic piensa en grande. ¿No? Re, ¿se viene grande? Re que sí. Sí, ¿no? Se viene grande. ¿Cómo es? ¿Cómo? Contanos, ¿no? El, ¿cómo salió esto? ¿En qué consiste? Bueno, fue idea del señor acá presente, Rodrigo Sarti. La idea original fue de él, de hace un par de años, que se le ocurrió un día así que estábamos buscando proyecto para hacer con el que... con el taller de montaje en ese momento. Y hace como 2 años atrás, y me dijo: tenés que hacer Titanic, el musical. Y en ese momento yo le dije: mal de la cabeza, o sea, ¿qué te pasa? Generalmente nosotros para el taller de montaje, o sea, hacíamos obras de otras personas, ¿no? O sea, como justamente como taller de montaje. Para hacer una obra original se requieren un montón de cuestiones, que era una mucha locura de tiempo, ¿no? Mucha producción, claro, de todo. A lo que vamos es, por ejemplo, ustedes habían hecho Los Miserables, que ya tenía un... claro, como, o sea, un guión hecho, exactamente, y todo libreto, armado, la música, todo. O sea, hecho. Esto hay que armarlo todo. Claro, o sea, todo, ¿no? El diseño de arte de la obra en general, el vestuario, la escenografía, todo ya estaba armado de una obra que ya está estrenada. Claro, digamos, esto no. Esto es todo de cero. Entonces, era una locura. Yo me dijo él y le dije: ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? O sea, no hay chance. Claro. Aparte, que ¿cuánto tiempo se requiere para poder hacerlo? Era imposible. Sí. Y bueno, y estamos acá, ¿no? Después de 2 años, o sea, como que... hace 2 años ya que vienen craneando esto, ¿no? En realidad, en ese momento yo le dije que no, y terminamos haciendo Los Miserables con el taller de montaje, que bueno, que estuvimos en el municipal. Y todo. Y después, bueno, cuando estábamos incluso haciendo Los Miserables, ya como que cada tanto salía el tema. Che, ¿qué vamos a hacer después? Y no claro. sé qué, después pasó lo de Disney. Lo de Disney, claro. Y al mismo tiempo también íbamos pensando, y bueno, ¿y pero qué hacemos? No sé qué, bla, bla, bla. Hasta que en un momento empezamos con el libreto y empezamos con todo, y bueno... nos empezamos a ocupar del tema, pero bueno, sí, es una movida bastante grande que hay que hacer. Bueno, ¿cómo viene todo? Bien, bien, o sea, con muchas ideas y con muchas cosas que... hay cosas que no, obviamente todavía no se pueden contar, claro, porque no están definidas del todo, sí, pero bueno, está súper encaminado, obviamente, las audiciones ya empezaron. ¿Celín? ¿Se presentó Celín? No. No, todavía no. Todavía escucha, no. Nunca se hizo Titanic. Titanic, no, el musical, ¿no? Acá en Argentina nunca es se hizo. Es la primera vez que se va a hacer. Mira, exactamente. Qué importante. Impresionante. Sí, sí, sí. Qué responsabilidad, ¿no? También. También. Te juro que lo hablamos todos los días. O sea, como que, es más, hace un rato estábamos cenando y decíamos, como que es mucha presión. Y ustedes tienen los derechos. Sí, absolutamente, sí. Wow. Che, y que para conseguirlo fue todo un tema, ¿no? Sí, que no es fácil, ¿no? Mucho trámite, mucho, sí, ¿no? Sí. Mucha burocracia. Bueno, sí, pero claro, bueno, ya está, ahora a trabajar. Sí. Por eso también... acércate, Rodri. Como que tardamos también tanto en decirlo, que había ahí sí, mucha expectativa, porque bueno, estábamos tramitando todo hasta que no salga. Lo dijimos. Claro. Qué bueno. O sea, la tramitación de los derechos se hace, ¿no?, a la productora. O sea, de Estados Unidos o acá en Argentina. No. Es Argentina. O sea, nosotros lo registramos acá en Argentina. Ah, okay. Se registra como la idea y se registra también el libreto y la música, las coreografías, se registra todo. Escúchame, Titanic, bueno, pero... Sí. La verdad, explica, lo felicito. Gracias. Sí, ya yo la felicité mucho. Porque la verdad que hacen un trabajo terrible y va a ser un trabajo terrible para los que van a querer estar y lo cómo va a ser. Sí. Escúchame, el Titanic, cuando uno piensa en Titanic, piensa en Jack y Rose. ¿Será que es esta historia? No. Ahí está. Por eso te digo, porque viste uno, porque uno piensa, ay, te decís Titanic, uy, pero va a estar Jack y Rose, van a ser los dos. Claro. Bueno, justamente eso es uno de los requisitos, que no se puede utilizar ninguna, o sea, esa historia está registrada y es la película. Claro. Yo no puedo registrar un libreto que sea la misma historia que la película, porque si no es plagio. Por eso yo te pregunté recién ¿viste? Se tramitaba con la productora de la película. No, porque es una historia original que está basada en la historia del barco, en el hundimiento del Titanic, pero es una historia original ficticia que tiene que ver con personas reales que viajaron en el barco, que igualmente las historias es todo ficción, por decirlo de manera. Claro. No son historias reales pero tampoco. No son parecidas a la de la película. ¿Y ustedes tienen que armar todo eso, la historia, o ya tienen algo? No, ya está todo armado. Es nuestro, digamos, no es plagio, digamos, porque de hecho, si no, no lo hubiéramos podido registrar. O sea, ustedes hicieron el guión, literalmente. Exactamente, sí, la historia, la trama y el guión. ¿Y también hacer la música? Sí, la música no la hacemos nosotros, sino que tenemos una persona que está trabajando, que trabaja con nosotros, que es Pablo Flores Torres, que es el compositor de la música. Ahí está, bueno, saludos para él. Para él también, estaría bueno después buscarlo para sacarlo al aire, entonces, también. Qué bueno, y sí, porque nosotros todo puede sacar al aire, a nosotros nos conviene. Yo no puedo creer que cuenten la historia. Que haga todo eso y no quiera cantar acá. No lo puedo creer. Pero no es lo mismo. No, ¿cómo no? Che, ¿y vas a estar vos en el escenario? Sí, ahí obvio, está, sí, claro, sí. Porque mira. Y Rodri también, los dos van a estar en, mira como diciendo, lo vamos viendo. Ahí está, ganas, pero ya dijo que sí. Lo más lindo, aparte, para nosotros, o sea, está buenísimo todo este proyecto y todo, pero lo que más nos gusta a nosotros es estar arriba del escenario, es la ahí realidad. Ahí está. Van a estar como personaje... No tenemos idea de arriba del escenario vamos a... Escúchame, ¿cuándo empieza todo como para ya pensar? Porque ya las audiciones... Yo presenté mi audición. Ajá. Sí. No, ¿ya iba está el elenco? Sí. No, todavía no. Está definido, Todavía no. Ella va a ser uno de los muertos que está flotando en el agua. Nah, mentira. Ay, por favor. No te va a dejar subir a la tabla. Es la que toca el... Qué malo. Che, estás ahí, ¿viste? También. Estás en otra... Arriba, fíjate. Ay, mira. No. Ay, no, dice. Salimos por todos lados. Ah, ya está, mira. Ya está. Escúchame, no iba a presentar, pero me presenté. No me iba a presentar, porque ella me dice presentar. Ahora te pregunto yo, si se puede. Sí. ¿Me permiten? Sí. ¿Y qué te hizo tomar la decisión de presentarte a la audición? Y porque dije, ¿por qué no? Ah, muy bien. ¿Por qué no? No importa si quedo o no quedo, pero aunque sea, tengo la experiencia. Igual me imagino que va a quedar. No, a ver, todo esto que estamos haciendo, esto no es gratis, está haciendo lobby. Todo es para sacarlo la décimo tiempo, después si no, no podemos hacer el programa. De última quedaré en el coro, pero aunque sea para pasar la experiencia de hacer una audición, que nunca lo hice, es la primera vez. Es buenísimo. Hacía de ahí. Está buenísimo, sí. Qué malo que... Así es como se tiene que pensar una audición. Claro, yo me lo tomé como, bueno, sí, me lo tomé con mucha... Yo no, vos tenés que ir practicando el... Come back. Claro, bueno, y canté la de... Bueno, Evita, No llores por mi Argentina. Así que es lo que... Porque tampoco, no me salía lo de Mamma Mía tampoco, en inglés, era en castellano, y yo no, lo mejor fue hacer eso. Y me lo tomé como eso, me lo tomé como una experiencia que está bueno y que bueno, si quedo, quedo, y si no, haremos igual el taller de montaje. Sí, tal cual. Aparte eso te hace agarrar vuelo. Claro. Porque uno dice, todavía piensa que es fácil y no, tenés que pararte. No, claro, hay que escúchame, ¿y alguna fecha estimativa? Algo para... ¿De qué? ¿De estreno? De estreno, sí. No, es mucha, una movida muy grande lo que hay que hacer, así que calculamos que... Años. Que, no, un o sea, año, fin dos. De año, fin de año que viene, calculo fin yo, año, más cercano al año que viene. O sea, ¿ya tienen definido una locación, eso sí, o todavía están buscando estamos algo acorde? Debe tener, ya está. Un capital. allá. ¿Sí? No, no puedo. Eso no lo puedo. Eso justo no lo puedo decir. Bueno, no me importa que lo digas, pero digo, ya tienen definido ustedes la idea de dónde sería. Ya pensaron en un lugar. ¿Cuánta gente? Dale, Rodri. Cuando se le complica. ¿Es cierto que va a ser en la terraza de la radio de Vox? No hay ningún problema. Acá en la terraza de Vox dice que van a hacer. ¿Cómo decía? Jugate ya. ¿Quién dice? Decilo, Enzo. No, venimos pensando, pero todavía no hay nada definido. Escúchame, ¿y tienen pensado cuánta gente va a estar en el escenario? Sí, más o menos 30 personas, más o menos. Ah, bastante. Es un montón. Ok, tenés para elegir, ¿no? Y todos nosotros estamos también, porque muchos de tus alumnos se metieron, ¿no? No todos, pero los que están acostumbrados a estar en los musicales están esperando, ¿sí? Muchísima gente. Qué lindo, ¿sí? Apostar así a la grande. Audicionó, mira, tiré un dato. Ahí está, mucha gente audicionó. Sí, muchísima. Sí. Ah, bueno, entonces van a tener que estar de a uno fijándose. Sí. Bueno, mejor. Mejor. Bueno, entonces. La audición, perdón, que pregunto dentro. ¿Ya audicionan hacia un papel o simplemente se presentan y ustedes, con el color que ellos tienen en la audición, van definiendo a qué papel lo van abocando? No, la audición se presentó como. Las ganas, la persona se presenta para participar del musical. Okay. Nosotros ahí preguntamos en uno de los ítems, por ejemplo, que preguntamos es si en caso de no quedar como un protagónico, si están dispuestos a hacer el ensamble. Entonces, de acuerdo también a lo que nosotros vemos de la persona, es lo que nosotros vamos viendo de para qué convocarlo o en todo caso para qué verlo después, porque tiene dos partes la audición. No sé si se está entendiendo muy bien lo que estoy diciendo. Primero era el 4 de mayo, era la primera parte. Hasta el 4 de mayo, hasta ayer. Se enviaba material por video, es una preselección, digamos. La gente que queda para en esa etapa pasa a la segunda etapa, que también es eliminatoria, que es la parte presencial, que ahí ya se les va a dar una canción del musical. Claro, ahí ya van definiendo a eso me refería. Primera es simplemente que ellos se presenten. Exacto, pero nosotros hacemos una preselección de esa, claro, de esa primera etapa. Claro, dependiendo del color, de lo que canten y demás, van buscando con qué canción abocarlo y audicionarlos hacia eso. Pero audicionan igualmente todos con la misma canción, no es que se les va a dar. Claro, no, ahora en la segunda etapa igualmente va a audicionar todo el mundo, todo el mundo con la misma canción. Nosotros igual vamos a ir viendo diferentes cosas. Claro. Pero nadie audiciona ahora todavía para un papel específico, sino que eso lo vamos a definir nosotros después. Bien. Para audicionar, ¿ya pasó el momento? ¿Gente nueva se puede seguir presentando? Nos estuvo pasando que hubo mucha gente que se enteró tarde. Claro. Que nos mandaron mensaje ayer, hoy, en estos días, y que por ahí hubo gente que me escribió ayer a las 12 de la noche y que no llegaba. Sí. Entonces, bueno, nada, se le está dando la posibilidad para que puedan participar también, para que nos envíen material entre hoy y mañana, más tardar. ¿Y hay algún tipo de exigencia? ¿Es libre? ¿Pueden dedicarse a ser cantantes profesionales o aficionados, actores, actrices? No se necesita ninguna experiencia previa de ninguna de las áreas. Si bien obviamente es un musical en donde se canta, se actúa y se baila, no se necesita experiencia. El único requisito es que sean mayores de 16 años y que tengan disponibilidad para los ensayos. Claro. Bien, chicos, les cuento que tenemos algunos mensajes que están llegando. Y hay uno que les cuento que ya mete presión. Que mete presión. Escuchá, Mendoza. Habría que poner esa música, ¿te acordás? Tal esa música que teníamos. ¿Cuál es ese? Escuchá, acá hay una chica que dice: bravo, Gise, felicitaciones por haber quedado elegida para el musical. Qué grande. ¿Quién puede ser? Romina. Ah, mirá, Sil, la Mara. Sil, la Mara. No, Sil, todavía no quedó elegida. Le estamos metiendo presión acá a los organizadores para que la elijan ellos en la producción y demás, pero todavía no está. Silvia es mi hermana. Siempre nos escucha, siempre escucha lo que ella quiere, ¿viste? Son cosas que tenemos en la familia, ¿me entendés? Yo siento que está tratando de extorsionarme, no sé muy mi mamá me decía a mí, saca la basura, y yo le decía, Silvia dijo mamá que saques la basura, o sea, tenemos esa dislexia auditiva, ¿viste? La primera actriz. Tiraba, ¿no? Así que bueno, Gise ya sabemos, ya está elegida. Para todos los que llamen acá a la radio, pueden saludarlo, ya fue. Pueden felicitarla, claro. Ay, esta Silvia me mata. Después tenemos felicitaciones Noy Rodri por este proyecto musical de Quilmes al mundo. Todavía no tengo el nombre de nadie acá. Está el mensaje. Hola, chicos, por favor. manden audios. Claro, así por lo menos lo reconocemos y no tengo que forzar mi vista. Tengo lentes, estoy viejo. Para apostar, para apostar. Mirá lo que es esto. No. ¿Quién es que escribió? Hola, Gisela. Acá estamos escuchándolo siempre. Y este mensaje es para Noé y Rodri, que más allá de las audiciones que yo quede o no. Otra que puso presión. Romy. Que yo quede o no. Dice, les deseo el mejor éxito porque se lo merecen, porque sé lo que trabajan día y noche para cumplir este sueño. Son unas excelentes personas y maravillosas personas. Y como digo yo, el corazón del Titanic ya se escucha latir en el fondo del mar. Mucha mer, los quiero muchísimo. Ahí está, Romina, la profe. Tengo dos de acá de YouTube también para los chicos. Miriam Judith Memo, buenas noches. Abrazo a Noé y Rodrigo y felicitaciones por este excelente proyecto. Y también para Patricia Villalba, Noé y Rodri, genios totales. Ahí está. Qué grande, gracias. Aquí el grupo del taller de montaje haciendo el aguante a la escala musicales. Ahí está. Podremos tener pase directo a la obra sin pasar por la audición por intermedio de Radio Box. Todo, acá todo es posible, chicos. Nosotros hacemos el milagro. ¿Viste? Todos tenés que escucharnos todos los lunes y hacemos algo bien tranquilo. Saludos a los genios de Noé y Rodri y a todos ustedes, genios. Pato. Gracias. Y hablen con Marcelo Galateo para el tema de ingreso a la obra. Es el manager de la obra. Yo, si no entra, ya ella me dice: fíjate que el auto es tal, si te pinchan las rodillas. Ah, ¿quién más? Marisol, él se le. Los últimos dos que quedan, si no, los leo yo si quieres. Acá dice: Marisol, felicitaciones, Noé y Rodri, por este proyecto musical de Quilmes al mundo. Sí, después, bueno, le Pato, ¿quién más? Los últimos dos eran los que faltaban. Ahí está, sí, muy bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron llamando. Dejen un mensaje, muchachos. Y dejar, ya está. Pero que dejen el audio, tanto problema tiene lo del montaje. Vamos, que voy a hacer yo y vas a ver que se va a pudrir todo. A la gente le da timidez. Un audio cantando, dicen. Sí, acá. Un audio cantando. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que cante. De paso audicionan. Claro. A ver. El que manda. No. Porque si no, me van a quedar 10.000 audios. Sí. Escúchame, ¿no? Entonces, algunos te van a mandar ya las audiciones, ya entre hoy y mañana va a ser lo último, porque después la segunda sería la segunda parte, sería que ustedes mandan ya el mail diciendo si quedaron o no. Da una una semanita más, hasta el viernes. Lo que pasa es que no, él quiere, él quiere que yo quede. Hoy se graba un video cantando, Marcelo. Lo que pasa es que a mí me gusta, por ejemplo, cantar. Si canto cumbia, me gusta. La cumbia digo, ¿a dónde? La cumbia es Titanic. Yo soy de estilo, viste, Leo Mattioli, y bueno. Mirá, me gusta eso. Pero bueno, sé que a usted cumbia no mucho. No, pero ¿por qué? En este ámbito, encantados de escucharte cantar cumbia. Bueno. No, que en la radio no se pasa cumbia. No. Por eso lo dijo. ¿Algún lugar que puedan contactarse para dejarle el tema de las audiciones? Que los que estén hasta interesados mañana pueden, nada más. Decimos. Sí, en realidad sí, porque no podemos extendernos más porque el 15 porque tienen que elegir es la audición ustedes presencial. También. Claro, vale. Para los que hayan quedado en la primera etapa, ya el 15 es la audición presencial. Sí. Y nosotros tenemos que enviarle, o sea, los que pasen tenemos que enviarle el material para que estudien para la audición presencial. Sí. Entonces mucho más no nos podemos demorar. Claro. Pero bueno, si hay alguien interesado todavía y no mandó, puede mandar un mail a info@estudiolascala.com. Claro. Y nosotros ahí le mandamos todos los pasos a seguir para poder audicionar. Dale, perfecto. Ok, entonces, y después sería la segunda parte y ya se haría ya el taller de montaje a partir del 22. Ya no queda mucho. No, 2 semanas. O sea que tiene que ser ya que empiecen a elegir. Ya mismo, right now. Que se piquen, por favor, a la gente. Escúchame, el proyecto está ya en las redes de la escuela, está, sí. O todavía no pusieron nada. Como para que la gente vea. De difusión, digamos, sí, los flyers y todo eso, sí. Los flyers en realidad están más que nada de los de las audiciones y ese tipo de cosas, pero sí, ya está publicado. ¿Y a dónde puede ver la gente? Instagram. El Instagram de la obra puntualmente es titanic.elmusical. Ahí va. Y después pueden entrar también a la escuela. Claro. El Instagram de la escuela es @clasescantolascala y si no, el del taller de montaje es @lascalamusicales. Ahí está. Escúchame, porque tampoco tienen lugar para las clases, no tienen clases, ¿no? Ya no, están muy hasta arriba, ¿no? Con las cosas. Clases de canto ya está todo agotado. Qué suerte, qué suerte, ¿no? Porque ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, entonces ahora se va a ir preparando para cantar en el próximo qué bloque. Viene. Ponemos un temita y. Escúchame. Se viene. No, claro. Escúchame. ¿Algún tema que quieran escuchar? Tiene razón de Bohemia señora. Okay. Escúchame, ¿fue algo que hizo tu hermana? No, en realidad fue okay. Así. O sea, a mí en un momento se me había ocurrido y grabé el audio, pero le puse una foto de fondo así cualquiera, o no me acuerdo, ni siquiera una foto mía creo que tenía. Sí. Y lo subí a YouTube porque viste que sí o sí tiene que ser como formato video. Pero había grabado en ese momento las voces hace mucho tiempo. Sí. Y un día mi hermana escucha el... Estoy prendiendo fuego a mi hermana. Ve el video y me dice, no, ¿vos sabés lo que tenés que hacer? Me dice, tenés que grabar todos los videos y en la pantalla... poner todos los videos y ensamblar las voces de todos los videos juntos. O sea, yo para hacer esto tenía que hacer todo de vuelta. O sea, son 26 voces que hay por momentos. No, pero estás loca. No, pero lo tenés que hacer. ¿Y qué hice? Era pandemia y dije, bueno, listo, lo voy a hacer. Sí, total. Era una locura hacerlo de vuelta. Y lo hice de vuelta y lo grabé. Pero fue el mejor momento. Sí, tal cual. Bueno, entonces a escuchar a esta maestra, esta genia, que no se la cree y eso está bueno, por no creérsela. Ponerla en pantalla completa, Tano. Ay, qué... Plano directo. Vamos entonces con Noé Gaspar Gandón. Sí, escuchamos a Bohemia Rhapsody. Dale. Let me go. mía le digo. Y el cebú aceptaba el resto de fomí, fomí, fomí. Ahí está, la acompañamos a Noé. Un aplauso grande. Bravo. Excelente versión. Tema para emocionarse. La verdad que la que más a tu hermana y tuvo toda la razón. Está buenísimo. Sí, no, pero era mucho Me imagino trabajo, que debe haber sido trabajo. Mucho laburo compaginar sí. todo, sí, editarlo, pero la verdad no, que está no, muy no bueno. No te sé muy decir buen ni siquiera la cantidad de horas. Días fueron editando porque era lo más difícil, porque aparte tiene muchos efectos, tiene de todo, o sea, la canción, viste que las voces sí, entran sí, todas sí, en sí. un momento y tiene algunas se tenían que sincronizar, era un caos, ser no, no, no, me imagino que el ensamble habrá sido un caos total, sí, la odié, o sea, la odié, te juro. Pero te hizo pasar una de las épocas más caóticas para estar parado en una casa sin sí, hacer tal nada. Cual. De una forma sana. Tal cual, así que sí, estaba sí, buenísimo. Sí, sí. Y con algo que la verdad que es un muy buen producto. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. ¿Viste? Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, tío. ¿Por qué? Si hay, no, no. No hay que tener vergüenza. Bueno, entonces. Vergüenza se hincha de Racing. ¿Qué? No, ya está. Bueno. Así mirá tratan que... a los invitados. Al hueso. Paso de Racing, pero no me di cuenta. Perdón. Y mirá que tiene a todos los amigos, tiene amigos de Racing, pero que van a la cancha. Mariana a la cancha, o sea, el marido de Mariana también. O sea, que son fanáticos así como... Y también les hace lo mismo. Así que está acostumbrado. Es fácil tener amigos de raza. Bueno, así cerramos y lo dejamos que vayan a descansar. Es que nosotros buscamos amigos que no nos puedan cargar. Oh, yeah. Ahí está el tema. Escúchame. Debes estar contento ahora con cómo viene Racing, todo lo que ganó. Y sí, en este momento estamos bien. Pero disfrutando. Me dijo Gil que vas a la cancha, sí. todo. Sos sí. fanático, fanático. Sí, sí, sí. Mirá sí. qué bueno. Sí. Me alegro, hasta, ¿no? Hasta me alegro. Paraguay. Hasta mirá. Paraguay. Ah, mirá. Fuiste hasta allá, mirá. Sí. Y eso está y bueno. Por suerte salió bien, porque después volver desde allá con un resultado en contra. Sí, es sí. sí. ¿Fuiste solo sido... o caravana? ¿En la caravana fueron o.? No, no, fuimos con mi papá y unos amigos y mi hermano con los que íbamos siempre. Sí, tranqui. Bueno, tranqui. Igual fueron varios, sí, está bueno eso. Bueno, digan de vuelta todo, así ya los dejamos ¿qué? En todo. Todo. Primero, el ¿todo? Tema de las audiciones. Cantá de vuelta a Rapsodio Bohemia. En vivo. En vivo haciendo todas las voces. Escúchame, las audiciones hasta mañana. Sí, mañana vas ya a dar recibimos sí, material, sí, exacto. Email. info@estudiolascala.com Bien, y ahí ya, si quedás o no quedás, te van a avisar. Bueno. Exacto. Exactamente. Después, redes sociales de la escuela. @clasescantolascala es el Instagram. Bien, y el de Titanic. El de Titanic es @titanic.elmusical. Bien, perfecto. No podemos hablar tanto porque todavía es también algo que se viene. Ah, pero ya está cerrado. Craneando. Ya está. Está, secreto, ya está craneando. Secreto de Estado. Ya hay está cosas craneando. Que no se pueden contar todavía, pero por cuestiones, claro. Todavía pero hay igual, cosas administrativas que sí. no, okay. digamos, no hay algo que impida que podamos hacerlo ni nada por el estilo, pero bueno, ustedes, hay cosas que no se pueden contar. Escuchame, igual van a estar poniendo ya cuando ya esté todo armado ya en las redes sociales. Sí, no, igualmente ya está, digamos, ya es de público. Ya lo largaron, claro. Si están acá porque ya lo largaron. Sí, tal cual, tal cual. Los detalles vienen después. Estuvimos así calladitos un montón de tiempo, pero ya. Qué publicidad, ¿no? Va a tener que hacer también una buena publicidad. Sí, prensa, sí. Y bueno, ahí hay que meterle todo. Los vamos a necesitar a ustedes. Sí, claro. ¿Cómo claro. no? Sí. Todo aprobado, Gisela, hasta fin de año. Entra en la obra, claro. Y listo, ya está. Es protagonista. Es protagonista, nada que ver esto. Nada que ver. No, bueno, para ojalá mí que se el complotaron. Que para nah. mí se complotaron los chicos del elenco. Del todos hicimos todo. Para que quedemos ahí. Todos. No, la verdad que está buena la experiencia, queden o no, está bueno audicionar, así que no tengan miedo, es algo que uno lo tiene que hacer y que le salga, y bueno, que salga, ya está, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? No tengan miedo como la maestra que no quiere cantar acá. Ay, qué terrible. Que... Pero mirá todo lo que te canté recién. Sí. Mirá. Les dejo otro mensajito que llegó acá al 1164007047. Buenas noches a todos, qué genio los chicos, compartí su link. Para que audicionen. Yo no, obvio, jaja, soy malísima. Besos, Romina. Romina, dice. Tengo dos más acá de YouTube. Patricia Villalba, emocionante, excelente voz. Y Melina Alejo, claramente refiriéndose a tu performance, la mejor de todas, dice. Ahí está. Ay, los quiero. Ahí está, ¿viste? Muy porque lindo. Tenemos... ¿Viste? Porque ¿viste? La, está bueno. Porque la escuela es una familia. Sí, tal cual. Es como que uno ya se siente parte de parte esto. De todos. No, que parte de esto que uno nos da la posibilidad de que... Yo siempre le digo a Romina, yo he ido con dolor de panza, he tenido problemas en los pies, en las manos, iba igual y me olvidaba de todo. Está bien si ibas a cantar, no ibas. Bueno, pero te digo que mirá cómo es, ¿no? El tema del arte, cómo es que el arte te saca. Es terapéutico. Dios mío. Bueno, así que bueno, gracias por venir, así ya los dejamos. Son las 22 horas. Vamos a estar teniendo otras noticias entonces en cualquier momento en las redes sociales, así que estén ahí conectados, atentos a lo que ellos expongan en las redes sociales, así que le damos un aplauso de vuelta, chicos. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! A los chicos de la escala y a toda la gente de la escala que la verdad que son unos genios todos. Y acá estaremos pendientes para seguir compartiendo información cada vez que salga. Claro. Muchas gracias. Gracias por invitarnos siempre, por hacernos el aguante, por la buena onda. No hay por qué, no hay por qué. Es un placer venir acá y un honor, y muchas gracias de verdad por ayudarnos a difundir también el proyecto. Muchas gracias. Producción Argentina, ¿eh? Producción Argentina, ahí estamos, que estamos en el mundo. Bien, vamos a ir entonces con otro tema. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con qué nos sorprende? No pensé nada. Ay, vamos con la tanda, dale. Vamos con la tanda y después volvemos con más parte de todos. Dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás? Vení y conocé los productos de Las Nuevas Delicias. ¿Estás buscando la mejor carne para tus comidas? Vení a la 86. Nuestra carnicería ofrece la mejor selección de carnes frescas y de alta calidad. Nuestros expertos carniceros están dispuestos a ayudarte a elegir la mejor carne para tus necesidades. La 86. Y no te olvides de nuestros especiales del día. Descubrí el sabor y calidad en la 86. Felipe Amoedo, 3865, Quilmes. Contactanos al 11 23 17 1423. NB Electrónica, taller y centro de capacitación especializado en electrónica automotriz, reparación de computadoras, programación de aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu vehículo. NB Electrónica. Atención exclusiva a mecánicos. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Turnos y consultas al 11 40 41 3215.

o mandanos un WhatsApp al 1160 98 5705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Trabax. Es viajar seguro. Todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Hay un guión, ¿eh? Hay un... No sé, en la entrada, ¿no? Bien, estamos acá en parte de todos. No, ¿qué pasó? No, algo no me hicieron que te quería una decir. Seña, ok. Ah, el tema que ahora le pedís. Ah, da. Escuchame, no, vamos, no, a hablar, vamos a hablar de el internauta que... fue un estreno ahora este... Número 2 a nivel mundial en Netflix. Exactamente, ¿no? Salió para el 30 de abril. Para los que le duele. Bueno, pero, ¿sabes qué pasa? A ver, yo digo, esto es como... Saquen lo de lo, la política, saquen... Es una serie. Ya está, mírala como serie, no la mirés como del lado y de que si es igual al... Es ciencia ficción, claro. Entretenimiento. Aparte, ¿por qué politizar todo? Digo yo, sí, siempre. Todo siempre o si no también, no, porque no es parecida a la serie, no es parecida a al cómic porque es una adaptación con adaptación algo, a los tiempos de hoy. Claro, exactamente. Yo no, por ejemplo, no me imaginaba que había un cómic así tan... Que está bueno. Bueno, la ciencia ficción, sí. Buen suspenso. Bien Argentina con las escenas que hicieron del truco, el de la repisa, sí. De la repisa con el paraguas, bueno, sí. Toda esa parte estaba buena. La vi un recorte. Claro, que decían, sí, ¿cómo van a hacer para doblar esa? Hace sí. 30 años que hacen el mismo chiste. El mismo chiste, sí. Me parece que está relampajeando. Bueno, de hecho, hacen todo una... De hecho, hoy estaba escuchando, ponele... al que ya vio la serie, sí. Empiezan con una escena en un barco que esa escena en la historieta no existe. Todo empieza en la noche de truco. Claro. Empieza en la noche de truco, mirá. Claro. Pero estaba, a mí me encantó el suspenso que tiene. Bueno, el cómic me encantó que hayan puesto actores de Ocupas también. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno, basada en el icónico, cómic de Héctor Germán Osterheld, ilustrada por Francisco Solano López. Esta adaptación está dirigida por Bruno Stagnaro. Recuerden que Bruno Stagnaro estuvo en varias series, como Un gallo para Esculapio. Sí. Muy buena serie. Ocupas, ¿no? Ocupas. No sé si Ocupas, ¿no? Está por Bruno Stagnaro. Me parece que no, ¿eh? Ahí lo tendría que ver. Desolación. Porque es una parte, son desolación. Vos no podés imaginarte de que ellos estén... Perdón si estoy spoileo, pero señor, si usted no la vio... Creo que a esta altura ya la habrá visto. No, él no la vio. No la vi. ¿En serio? Te la estás re perdiendo. Es una cosa maravillosa. Vos sabés que yo tengo una maña. Cuando sale y hablan todos, digo, no la veo nada. No, es maravillosa. Escucha, mucha propaganda. Mucha propaganda, ¿viste? ¿Viste, Ari, que mucha propaganda de...? Sí. Mucha propaganda. ¿Qué es propaganda? Propaganda de la tele. No existe más. Bueno, mucha publicidad. Mucha publicidad de Burger King. ¿Qué más había de...? Ah, eso estaba viendo. Vos decís de los auspiciantes. Sí, los auspiciantes. Se notaba mucho. Mal, pero mal, Mal. Sí. Demasiado. Sí, había muchos carteles que se notaban. Sí. ¿Puede ser o era un meme? Porque como no vi nada, había uno que estaba ahí una gigantografía de los Palmeras, ¿puede ser? No, eso es mentira. Ah, ok, sí. No estaba en tema. Hay una que están tomando una latita de Snyder también, una latita de cerveza en el supermercado. Que bueno, es relevoso, ¿viste? En el supermercado, como están llegando, se ven dos marcas gigantes. Buscando el whisky, siempre Johnny. Sí. Claro. Ahí está, bueno. Uy, la re propaganda le hicieron. Bueno, pero son los que pagan la serie. Estoy buscando el azul. Eso es lo que yo decía. La Blue Light. Son los que ponen la. Escúchame, nieve. Uno no se imagina esto, pero después de esto, yo le decía a Marcelo que en TikTok me aparecían 10 millones de cosas de apocalipsis. Ya de por sí. Pensemos en el apagón que hubo este de España hace poco. La semana anterior. Eso no fue ninguna. Esto fue. Claro, eso no fue una ficción, pero bueno, esto es desolación. Nieve mortal. Aguante la ficción. Carajo. Sí, escúchame. Nieve mortal y un que no saben dónde, cómo es que se van a comunicar porque no hay luz, no hay nada. Un Ricardo. Y funciona lo viejo. Lo viejo. Eso está bueno porque funciona como, solo lo viejo. Por ejemplo, como una bajada de línea, sí, ¿no? Autos eso. Viejos. Lo mecánico, ¿me entendés? Lo analógico y no lo tecnológico. Ahora. Está bueno que me cuenten un poco. ¿Y esto en qué contexto? O sea, ¿desde un día para otro? Sí, así, de un día para el otro. Porque sí, están jugando al truco. En la actualidad. Se corta la luz y empieza a nevar y ahí viene todo. Bueno. Qué bueno, queda. Generó intriga un poco. Queda para una segunda temporada y ahí seguramente se va a saber de dónde viene. Se ven cosas que caen en el cielo. No, la verdad que una genialidad. Y los escarabajos también. Sí, tiene ahí escarabajos gigantes. Sí, está muy bien hechos. Y bueno, y Darín, sí. Darín, si tuvieron oportunidad, si tienen oportunidad en YouTube, Miguel Granados le hizo una nota y contó un montón de cosas del detrás de escena. Buenísimo. Por ejemplo, hay una escena de él dentro del del colectivo. Del colectivo que estaba dando vuelta y no tenían todavía los escarabajos. O sea, todavía no estaban los escarabajos. Uno, dijeron que unos grandotes así como vos, Marcelo, empezaron a golpearle las cosas. Y a dar vueltas como monos. Y empezó a explicar. Después lo vamos a buscar. Sí. Y fue de esa forma que ellos también que tenían que seguirle el movimiento. Porque imagínate que todavía no tenían hecho los escarabajos. Y tenían que seguir el movimiento del... Tenían escar arriba. Vale. Así que muy bueno porque... la verdad que yo hace un montón de tiempo que no veía una serie argentina tan buena. ¿Sí? Las imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la Panamericana y llena de autos. Todo lo que mostraron así como desolado, sí, lleno sí, de autos. Sí. Estaba viendo un reel, un video que vi que contaba como que se hizo todo. La filmación por intermedio de drones y con un programa de software libre fueron agregando todo. La nieve, los vehículos y todo para... hacer toda la imagen que nosotros terminamos viendo. Exacto. ¿Qué puntaje, Ariel? ¿Qué puntaje le pones en general? Para mí, un 8850. Sí. Bien. Un Darín. Buen puntaje. Sí, yo un 10. Yo también. 10 porque me gustaron mucho los actores. Todo, a Darín, un genio. Darín, Juan Salvo, que es el protagonista. Creo que Juan Salvo y la mujer están en el cómic. Andrea Pietra. No. Carla Peterson. Ah, Carla Peterson y Carla Peterson. Ellos son, creo que son los personajes que aparecen en el cómic bien puestos. El chinito, el chinito también aparece en el cómic. Y después ya los personajes de Andrea Pietra, creo que ya no. El personaje del amigo termina con muchas incógnitas. Sí. Porque eso como escarabajo, no sé qué. Llegan a controlar a la gente también. Todo muy está buena, está. A mí bueno, la veremos. Yo que no tenía ni idea de lo que era la... Y tenés 40, ¿no? 40 minutos y el último dura una hora. Sí, el último dura un poquito más. Sí, se van así. Igual yo sin verla creo, ¿no? Que la pegan al elegir de protagonista Ricardo Darín, que si bien siempre las producciones están sujetas, ¿no? Hay a un margen de que pueden ir bien o mal, es una garantía de que va a ser algo bien hecho, de que va a tener... mucha taquilla, mucho éxito por el nombre, ¿no? Propio. Creo que es hoy día de los dos mejores actores, ¿no? Sí. Darín, Francella. Es verdad, no eligieron a cualquiera. No, Darín que se come el personaje. Creo 2003, ¿no? Dijiste que la habían hecho la... No, 2023. 2003. Perdón. 2020 adquieren los... Hace 20 años la habían hecho. Adquirió Netflix los derechos del internauta. La pandemia de COVID retrasó el cronograma porque en realidad sí iba a ser en el 2020, iba a salir antes, pero recién en 2023 empezó el rodaje. Les comento una cosa que esto ya ahí te tira para atrás. La probable segunda temporada va a ser entre el 2026 o 2027. No, pero esto sale en todos los portales. No, ¿cómo spoilear? Porque, ¿sabes por qué? Porque esto lleva mucho tiempo de edición. ¿Viste? No es fácil. Así que el tiempo que va a tardar. Tiempo de edición, sí. El tiempo que va a salir porque tienen que editar todo. Bueno, bueno, falta mucho, el 2026-2027. El año que viene ya es el mundial, Marcelo. Y me estás cargando que el año que viene es el mundial. Claro. Yo no te lo puedo creer. Claramente, por eso digo que va a ser. Llega Messi. No, llega. Sí, llega. No, va a llegar como llegó Maradona en el 94, ¿no fue? En Estados Unidos. Sí. Bueno, pero le hicieron llegar y quisieron, lo bajaron. No creo que lo bajen a Messi, Marce. Pero Diego llegó pleno al Mundial igual, no estaba mal. No, ya sé, pero bueno. Sí, incluso para mí, ¿no? Sin comparar, Messi tiene como una conducta mayor, ¿no? Para el entrenamiento. Sí. Por eso te digo, no es igual. Va pero por ese lado. Yo leí que en ese Mundial tenía que estar Maradona como para vender más. Ahí hay mucho de eso. Sí. Pero ahora lo mismo pasa con Messi. No nos olvidemos de lo siguiente. El Mundial es en el lugar donde está. Totalmente. Messi. Sí. O sea, Maradona no estaba bien visto para la FIFA en ese momento por todas las cosas que había hablado de Avalanche. Escuchame, uno de los videos que más me gusta de Maradona es el que se levanta a la mañana, que se va al campo, ahí se afeita afuera, que se... Qué buen video. Che, escúchame. No parece ese, viste, cuando se lo llevan a Rambo al campo que todo que está bien. Está entrenando rústico. En el árbol. Sí. Qué bien bueno rústico. Que está esa filmación, la ropita. Sí, está muy buena. Sí. ¿Cómo le queda la ropa, el corte de pelo, todo? Y además, hablando de lo de Messi, que lo que decías vos, Ariel, ¿no? De que está en el lugar que está compitiendo. No nos olvidemos que es la capital del marketing. Lo van a querer a él. Y que él va a quedar ahí, porque no nos olvidemos que es parte accionista ya del club. Del, Sí, de las garzas. Que no se lesione. No, por favor, cuídenlo. Cuiden las piernitas de Messi. Y el pelo. Igual, bueno, pelo, ¿cómo viene, tiene viene el pelo ese hombre? Por favor, que se corte el pelo, que lo no que se corte gustó, más. Lo que me gustó de Argentina en las últimas dos fechas es que sin Messi terminó siendo superior en todo sentido. ¿También? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, muy te das cuenta eso, que se construyó un equipo en un principio en función de Messi, que ahora funciona también sin Messi. Sin Messi. Qué bueno que pasó eso, porque si no... Que antes era todo lo contrario. Claro. Dependía completamente de Messi, claro, el equipo. Era completamente Messi dependiente. Bien. Bueno, hablando de fútbol, sí, hablamos de información. No fuimos. Se cerró lo que es ya la Copa de la Liga, la primera fase. Ahora entramos a los mata-mata, mano a mano, playoff, como quieran decirles. Ahora los quiero ver. Según su gusto. 8 clasificados, entre los cuales está River, Boca, Independiente, Racing. Sí. Los 4, digamos, grandes, con sus respectivas llaves. Bien. Así que bueno, ahora veremos a partir de ahora qué sucede en una competencia en la cual estos grandes también están compitiendo por Copa. Bueno, sí, con excepción de que Boca no está Boca jugando no. Copa, pero bueno, como juega Copa Argentina, quizás no tenga fecha en ese lapso. Vi que Independiente tiene que ganar los 3 partidos para salir primero, los 3 partidos que le quedan de Sudamericana. En la Sudamericana, claro, sí. Para clasificar. De local, ¿no? Son los 3 local que les quedan. No. Boston River ahora, de hecho, lo jugamos en Uruguay. Sí. Mañana a las 21:30 horas. ¡Oh, qué lindo! Mañana sí. Tenemos partido. Y después nos quedan 2 partidos de local, sí. Bueno, accesible. Mientras no jugamos en la altura. Claro. Sí, igualmente hay que decirlo también. O sea, Independiente tuvo un partido de local que tampoco jugó bien. No sé si así será que... a propósito. Vamos a ver. Yo viste que venía diciendo que lo rebancaba Bakari. Bajón no es culpa, sino que hay un bajón, ¿no? Yo creo que lo hablamos un poquito antes de entrar, que lo que dije me parece también mi parecer es como que buscaron dónde clasificar. ¿Sí? Ver con quién se enfrentaba. ¿Se acomodó, decís vos? Para mí yo creo que sí. Igualmente, nada, el primer punto era clasificar. Clasificó. Listo. No nos pasó lo que pasó con Carlitos, que hizo una buena campaña al principio y después. Y en el último partido nos quedamos afuera. Claro, lo que pasa, viste, uno se olvida de dónde veníamos. Totalmente. Mirá dónde estamos. Ya queremos ganar Sudamericana. ¿Sabes? Y veníamos de la verdad que. Todavía estamos compitiendo dentro de las 3 competencias que hay. ¿Sí? Entonces, demasiado. Es un montón. ¿Viste? Aparte, es un proceso y, todo eso. Y más allá de que sabemos que el periodismo o muchas veces es amarillista, hoy está mucho el periodismo hablando de lo bien que juega Independiente. Che, ¿Parmo qué onda con Parmo? No, y el chico Parmo, la verdad que todavía no demostró en primera nada. Claro, la otra vez que lo pusieron 5 minutos. Sí. Bueno, lo mismo que al chico que trajimos, al de Barcelona, no me sale ahora el nombre. Jamal. Jamal. Trajimos uno de los chicos que había ya jugado en Barcelona, que se lo llevó Barcelona de Argentina. Y recién debutó el partido pasado, 20 minutos como mucho. Sí. Entonces, obviamente, dicen, ¿para qué lo trajo? Y bueno, lo que pasa es que también son los negociados. Sí. Sucede esto. Hay jugadores que vienen por negociado. Boca, River, ¿qué onda? Boca, muy bueno, Boca. Clasificado primero en su zona. Sí. Bien, con un partido que terminó siendo 1-1, ¿no? ¿Cómo vas a sacar a Merentiel y poner a Hanson? Yo no lo puedo creer. Bueno. No lo puedo creer. Terminó segundo. Bien. Le pasó más o menos lo mismo que Independiente. Sí. Sí. Pero bueno, todos sabemos la realidad de Boca, ¿no? River, que terminó clavando un 4-0, creo que clasificó. 4-1, ¿no? En segundo lugar. 4-1. 4-1, sí. Perdón, tenés razón. Que lo clasificó en la segunda posición, robando la segunda posición que tenía Independiente. Entonces, bueno. Es un poco todo el juego que se hizo en las últimas fechas. Tengo la impresión. Muchos equipos que guardaron jugadores, algunos que no se entiende para qué. O sea, algunos no se entiende para qué guardaron jugadores, porque tienen un plantel amplio. Entiendo, por ejemplo, Central Córdoba, porque está jugando Copa Libertadores. A ver, chicos. ¿Y qué campaña que está haciendo en la Copa Libertadores? Está jugando Copa Libertadores, ganando en Brasil Por más que le vaya mal en el campeonato. O sea, Central Córdoba, el que ganó en el Maracaná, ¿no? Claro. El primer equipo argentino de la historia que le ganó a Flamengo de local. O sea, local Flamengo, en Brasil. No, eso ya lo hice Independiente. No, no. 1-1, las dos veces. Primer equipo argentino de la historia que gana. Al Flamengo ya no ganamos en el Maracaná. Ganamos la Copa empatando 1-1. Perdón, la primera perdimos 1-0 y ganamos porque teníamos diferencia de gol de acá. ¿Y anteriormente? Esa fue la anterior. En la Supercopa. En la última, en la Supercopa última, empatamos 1-1. Gol de penal de Barco. Sí, yo tenía que. Y tenía le sacan la pelota en la línea a Gigliotti del segundo gol. Yo tenía entendido que el único era Independiente, que ganó no. en el Maracaná. Salió campeón en el Maracaná dos veces. Sí, ¿no? Que ganó. Salió campeón, pero no, no ganó. No ganó. El primer equipo que gana en Brasil, en el Maracaná, Central Córdoba de Santiago del Estero. Mira, bien, bien para Argentina. Así que, nada, mucho juego también con los resultados hubo. Pero bueno, así está. Ya están clasificados y esta semana empiezan los playoffs. Bueno, esperemos ganar algo, aunque sea. Yo creo que son los torneos que a los, es el torneo al que tiene que apuntar hoy Independiente. La Liga. No nos olvidemos que termina este torneo y Independiente se desarma, por lo menos de 3 o 4 jugadores pierde. Oh, siempre. Ya te lo digo. Loyola lo vienen a buscar del Bayern Múnich, ya están hablando de se vuela, ¿no? Al 28 o 30 palos de cotización. Ay, Dios. En la situación económica en la que está el club. Y tiene que agarrar. ¿Vos vas a decir que no? Son 28 o 30 palos. Mirá vos. Sale de las inhibiciones que tiene inmediatamente. Qué lástima. Se rumorea que Independiente ya estaría repatriando a Ruiz, jugador que hoy está como volante en Barraca Central. El otro chileno también anda bien, ¿no? No me acuerdo. Sí, Galdames. Ese está lesionado. También jugó muy lindos partidos. Cabral también jugó muy lindos partidos. Cabral. Bueno, muy bueno. Que lamentablemente se fue expulsado con Riestra, porque para mí es una jugada que no. La roja que tuvo ya la pagó. Ya la purgó con Atlético Tucumán el partido que estaba suspendido y se jugó. ¿Cómo perdimos ese partido? Posterior a Riestra. Así que bueno, es como está el presente hoy Independiente. Racing que viene en levantada, que se pensaba que estaba fuera porque estaba a 10 puntos. Mirá. Clasificado. Perfecto. Así que bueno, los cuatro grandes van a estar. Se vienen lindos partidos entonces. 2-2 en sus zonas. Es por delante. Bueno. ¿Cuál era el tema que usted quería, señor Chabón? De la banda Free, es un tema de los 70. De la banda Free, All Right Now se llama. All Right Now. Mientras tanto, dale, dejanos tus mensajes al 1164-007047. Ah, hablando un poquito más de deporte. Sí, sí, sí. Un poquitito más de deporte. Se viene Colapinto, parece. Sí, eso te iba a decir. Hoy escuchamos. Ya tenemos ahí listo. Todos queremos eso. ¿Acá? ¿Programa? ¿Acá viene? No. Me vengo a tener que pagar, ¿eh? Aparentemente, en la próxima fecha ya se había rumoreado un poquito con el sponsor, con YPF. Que estuvo en una nota y no sé si se enteraron que no apagó el micrófono con sí. Feynman y le preguntó y no, y parece que ya en la otra está. Porque aparte Duhan está haciendo una campaña bastante fea. Y se rumoreó sí. Que él dijo justamente que iba a estar en la próxima. En la próxima carrera. Así que bueno, aparentemente... Vamos a ver. Bueno, no, entonces... que el primer piloto ya quedó afuera en la segunda vuelta. O sea, el primer piloto del PIB. Bien. Vamos con el temita. Vamos, escuchamos entonces a la banda Free con All Right Now. Aquí en Parte de Todo, ya venimos. All right.

couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Muy bien, y justo da la casualidad que se estrena el musical de Pretty Woman en la Argentina. No, no sabía. ¿Cómo lo van a hacer? Vaya a saber Jesucristo. Porque... Bueno, Florencia Peña, ¿no? Sí, Florencia Peña para los musicales es muy buena. Sí, estudia mucho. Es buen artista. Es buen artista. La verdad que me dijeron que Mamma Mía estuvo... Este es, son... No, tenés no que puedo estar... Mamma Mía se llama. Es de Ballet de Ava. Mamma Mía, you are coming again. Mamma... Esa. Mamma. I was gonna you. Mamma Mía, you are going again. Lo que pasa es que Florencia Peña y Mamma, ¿viste? Bueno, pero ustedes porque tienen la mente podrida. Bueno, pobre mujer. Bueno, quedó estigmatizada. Quedó. Ya está, olvidate. Escucha, es buena actriz y además muy buena cantante para los musicales. Mirá, sí, pues ya la estuve viendo yo. Fuera de juego lo pregunto. ¿Canta bien? Tiene... Sí, canta bien. Canta bien. Mira, no sé. Sí. Canta bien. Así que Pretty Woman, dentro de poco. El musical. El musical y también va a estar el musical de Rocky, ¿viste? Ya está. Ah, ese lo ya escuché. Está. Sí. El Loma. Lola Membrives con Nicolás Vázquez. Sí. Ah, sí, lo escuché en la radio. Nico Vázquez. Sí. Nico Vázquez. Rocky. ¿No? Qué raro, ¿no? Un musical así. No una sé, obra esa, de teatro, Rocky. Pretty Woman también. Eso no está. La tuvieron que readaptar para hacer un musical. O sea. ¿Sí? Vale a los Rocky. Hizo el de Tutsi, ¿no? El año pasado. Sí. Tutsi, claro, el año pasado hizo Tutsi. Escucha, y. Todos éxitos de los 80. Lo que hablaba la otra vez Yanila Latorre era que, viste Yalila. Que. Yanila. Yanina Latorre decía que el cuerpo de Florencia Peña está muy bien, que el de Julia Roberts no era el cuerpo de Julia Roberts. Hicieron todo un doble para la película. Toda la película hicieron un doble para el de Julia Roberts. Bueno, pero lo dice Yanina Latorre. Pero igual, no, yo ya lo sabía eso, ¿eh? Yo lo había leído en algún para lugar. Mí estaba hermosa. Che, hermosa. Thunderbolts. Vamos a hablar de Thunderbolts. Se estrenó la película. Para vos fue un 3. Un 4. Para mí un 6. Está bien. 7. ¿O se aprueba con 4 ahora? No, no se aprueba con 6. Depende, acá en provincia con 7 y en capital con 6. Y en diciembre con 4, ¿no? Sí, en diciembre con 4. Bueno, bueno, estrenamos en diciembre. Está ahí, al borde. Escúchame, a mí me gustó. Creo que la última parte fue medio... Media cristal, psicológica. Sí, feminista, porque la protagonista es una mina. Me agarró justo ganas de bostezar. Así que, bueno. Escúchame, nos quedaron mensajes de cuando estaba el 9, ¿no? Uno y después dos que mandaron al principio a mi primo. A ver, tu primo, pero mandale saludo a tu primo, Saúl, sí, pobre. No escucha, sí, ahora lo leí. Pobre, Saúl. Cuando estaban ellos, leí lo que de ellos. Claro, pero igual, pobre. Ahora le mando. Pobre primo. Escuchame, vamos a escuchar un poquitito de música. Sí, vamos con Billy Idol, este tema me encanta. Elliot Woman. Dale, escuchá. Billy Idol, el mejor de todos los tiempos, dale. Buenísima la versión esta de Billy Idol, L.A. Woman, que es de The Doors. Muy buena, ¿no la habías escuchado? No. Excelente, el video, míralo, está muy bueno. Bien, la vamos a escuchar. Che, se viene Fatboy Slim a la Argentina. Fatboy Slim a la Argentina, Movistar Arena, empiezan a vender las entradas el 7 de mayo. 350 lucas, calcula. Ah, no, pensé que iba a salir eso. Y está para ir a disfrutarlo al campo, ese show. Y eso hay que, sí, pero ¿cuánto está? Va a estar un billetín, ¿no? Y bueno, hay que hacer el sacrificio. ¿$100,000? No creo 300, ¿eh? No, pero 150 seguro. Y bueno, vamos ahí. Sí, bueno. Vamos ahí. Un vueltito. Veremos. Sí, entre otras noticias, sí. Nueva gira 40 años, Fabulosos Cadillacs. También. Ahí está. 13 de diciembre en Ferro. ¿Cuándo sale? Nueva fecha sin confirmar en La Plata. Sí. Puede ser que tocaron el otro día para presentar la tocaron gira. Para presentarlo, sí, exactamente. Escúchame. Tocaron. ¿A dónde fue que tocaron? No sé dónde me fue. Enteré de última, yo me enteré porque fue una fiesta que fue Gaby Radich de Mega. Sí. Y lo comentó y lo pasaron por YouTube. Ay, por YouTube, perdón, por ¿cuándo Instagram. Salen a la venta las entradas? Las entradas ya están a la ya venta. Ya están a la venta. ¿Y los 45 mil pesos el campo con un abono, viste, de la tiquetera? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se te va? De 9.500. Ah, el 54.500. 54.500. Sí. Bueno, bien. 55. 55 no, para caro, ver el ferro a los fabulosos caros. No. Imagínate cuánto va a estar Fabi Slip. Sí. Che, antes de seguir, si sí, leo los mensajes. Dale, dale, dale. Bueno, Romina, que al principio del programa, buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, Romina. Bueno, a mi primo Marcos, que siempre. Pobre Marco, ahí, que no lo saluda. Está siempre ahí alrededor de la puerta. Y Liliana Ocanto, que había mandado también un mensaje para los chicos. Pues, mi mamá. Excelente, chicos. Mamá mía. Mamá mía. Qué raro, Liliana Ocanto mirando. Mirá. ¿Qué le pasó? ¿Qué está mirando? ¿Qué está haciendo? Ah. Saludos para mi mamá, sí, genia total. Un saludo. Escúchame, para... vamos a ver a Fabi Slim. A Fabi Slim hay que ir a verlo. Drogado, si no, aquí drogado. Hay drogado. Si no, no tiene gracia. Pasta, ¿no? Si no, no, no tiene gracia. ¿Para qué, no? Claro, ¿para qué? Escúchame, 13 de diciembre y después sí vi que se podía se agrega La Plata. Hay ¿será el Estadio fecha Único? La Plata sin confirmar. ¿Será el Yo Estadio Único? Yo pienso que va a ser el Estadio Único. Y sí. Vamos a esperar hasta el Estadio Único. Yo voy a ir a Ferro y después al Estadio Único. Me gusta más Estadio Único que Ferro. Y 24 de mayo, ya casi agotada Los Piojos, Parque de la Ciudad. Wow. No. 24-25. 24-25, claro. Qué lástima que no podemos apurar, 24 ya está completo. Vamos a ponerlo en campaña. Ahí a Marcelo que no le gusta. Te doy la entrada de Martina si querés, Marcelo. Bien, bueno, no, vamos el tema entonces... de Ah, sí, ya nos despedimos. No, escúchame, me pediste lo de Manal. Pero nada, ya está, ya nos vamos con él. No, bueno, escuchá, dale. Vamos con este. Lo tiene ahí picando. El Eternauta. Que solo el Eternauta lo puso ahí. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. De todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Perdón. ¿Qué YouTube, nada, no, no quiero usar celular. No, nunca casa 24/7. No, pero igual mi suegra sí está saliendo sabe al aire. Sí, sale, sale. No, sí, digo ella. Ahí siempre estamos. Está, sabe manejarse. Mi mamá también, también. Para que entiendan, no, estamos grande. Hablando sí. de las mamás, ¿no? Mi sí. mamá, como decía, se niega a usar celular, nunca quiso. ¿Sí? No, ni qué lástima. Nada, no, y bueno. A mi mamá le encanta ver TikTok. Ve toda la gente que canta. Mi vieja encontró un mundo nuevo cuando le regalé la tablet. ¿Ves? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo, aplicaciones, TikTok. Tengo una clienta. Instagram. Tengo una clienta. Tendría que hacer eso. Mirá que yo le he dicho, agarra el celular. No, no, no. Pero no porque no aprenda a usarlo, ¿no? Sino porque ella se niega. Claro, claro. Es como que dice, no, no. Eso no para quiere. El gran problema es que también le gustó Mercado Libre. ¡Ay! Oh. Claro, quiere comprar cositas, olvídate. Sitios de apuestas, no. No, por favor. Lo único que le falta, no, no, no. Me dijo que probó. Ahí va. No le gustó. Digo que probó porque me veía a mí que yo ganaba, probó, pero no, no tuvo no, suerte. No, yo bueno, no tuve bueno. éxito tampoco. Y ahí es donde están los que se aprovechan con el cuento del tío, con la gente grande que... Claro. Hay que tener cuidado. La gente tiene que ayornarse también. ¿Me entendés? Y conocer un poco. Tengo una clienta que también ve todo, ¿no? Tiene la tablet. 90 años yo llevo, está con la tablet, se ¿ves? Ve serie. Todo. Sí, total, re. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces a Manal... Con el tema jugo de tomate frío. Esa guitarra suena de Doors. Sí. Me escucho y suena de Doors. Y bueno, era el rock de los 70. Che, escuchame, sí. Después están las otras viejitas, se hacen las que no saben manejar, pero en el casino. Ah, pero no. En el no casino, te saben manejar, taca. No te saben cuál botón tocar en el cajero, pero en la maquinita. En la maquinita del casino, papá, la ves ahí 24/7. Bien, vamos entonces a despedirnos del día de hoy. Mirá cómo pasó rápido. Bueno, lindo programa, la verdad. Después, ahora dentro de tres programas, no venimos nada. No, la semana que viene vamos a ver si empezamos a traer gente. Estaría bueno que nos escriban. Gente que quiera cantar. Que quiera cantar ¿viste? Alguno de nuestros Instagram, ¿sí? Gise Bowie, Saúl Carreras, ¿es el tuyo? Saúl Carrera 242. Ahí está, 242. Señora Lira Amaral. Ah, Amaral 76. Ahí está. Y el señor. Yo no tengo redes sociales. Él no tiene redes sociales. No. Está bien. Me la prohíbe mi señora. Ah. Bueno, cualquiera de esas redes sociales. Me sacó el celular no... también. Olvídate, sabe las claves y todo. Ah, que él también sabe mis claves. Qué hambre. Bueno, nos estamos despidiendo. Señor Marcelo Galateo. Chao, gracias por escucharnos y los esperamos el lunes que viene. Señora Lira Amaral. Nos escuchamos próximamente, lunes próximo, con un nuevo programa, una nueva edición y seguramente mucha más música y buena onda. Señor Saúl. Un gusto, como siempre. Siempre, chicos, los esperamos. Gracias a todos por los mensajes y por estar siempre ahí escuchándonos. Bueno, nos no duele nada. No, vamos a venir en silla de ruedas. Ya dejé kinesiología los lunes, así que ya estaba. Está, ¿sí? Ya está. Claro, bueno, tengo los martes. Ahí listo. Está. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá por parte de todos. Radio Box, mamma mía. 102.9, la mejor música acá. Che, para, ¿con qué nos vamos? Che, vamos con Báilalo. Báilalo, Rocky. Pa la papa. Tema de TikTok, a full. Ah, bueno. Escuchá. Todos los videos están. Bien, el descolgado de la tema fecha. Tema descolgado. Descolgado, escuchá. Es algo. Hasta malito como yo me fui a acostar. No quería nada, yo quería beber. Busco un componente y no me dio nada. Es un idioma nuevo los estos muchachos, ¿no? O sea, nos estamos viendo la semana que viene acá en parte de todos. Gracias por todo y buen lunes. Nos vemos. Malito como yo me fui a acostar. No quería nada, yo quería beber. Busco un componente y no me dio nada. Y después apareció y yo me fui otra vez. Ay, a mí nadie me invitó. Yo solo me fui, no me digan nada. Si no aparecí, fue que me perdí. Llegó al otro día y no pasó nada. Y es con mi cuarto que gozo y bebo. No con lo tuyo, a nadie le debo. Me pongo lindo un fin de semana. Y salgo a rular y aprendela de nuevo. Ay, báilalo, Rocky. Pa' que lo baile, pa' que lo baile, pa' que lo baile. Tu maldito como yo me fui a acostar. No quería nada, yo quería beber. Busco un componente y no me dio nada. Y después apareció y yo me fui otra vez. Ay, pa' que lo baile. Pa' que lo baile, pa' que lo baile. Pa' que lo baile, pa' que lo baile. Hasta abajo, pa' que lo baile. Hasta abajo, pa' que lo baile. Hasta abajo, pa' que lo baile. A mí nadie me invitó, yo solo me fui, no me digan nada. Si no aparecí, fue que me perdí. Llegó al otro día y no pasó nada. Y es con mi cuarto que yo si bebo. No fue lo tuyo, nadie le debo. No me pongo lindo, no me dio nada. No me pongo nada, yo no sé la de nada. Este lo mío es él. Cuero macho, récord. Ay, este es lo mío. Diego C. González.